visitar el bello esplendor de la naturaleza en su máxima plenitud. Y bueno, les compartimos a ustedes a través de las fotos que tenemos publicadas en nuestra radio, así como también para que solamente se decidan a tomar el camión o si tienen un carro, no importa el modelo. Tenemos, sí, por la Córdoba, Veracruz, tenemos una carretera bastante en buenas condiciones, con buena señalización. Quizás un tiempo aproximadamente 50 minutos, igualmente de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Que vamos a aprovechar para mandar un saludo a la Puyosilla ya, a nuestra amiga Ali y Fer, que nos escuchan. Un saludo fraternal. Los invitamos para que nos sigan escribiendo, ¿verdad? Y sintonizando. Y la invitación también para que nuestros amigos de Tehuacán nos escriban, nos soliciten canciones. Asimismo, un saludo para Soledad de Doblado, la Colonia del González, Jalapa, ya en el kilómetro 4.5, en la Secretaría de Educación de Veracruz, Torre Ánimas, asimismo del Acuario de Veracruz y hasta donde llega nuestra señal. Y un saludo muy especial para todos nuestros amigos que están allá en la Unión Americana, que sabemos que están engrandeciendo el país y mandando sus remesas, ¿verdad? Y un saludo aquí fraternal a nuestros hermanos, a nuestros hermanos americanos, ¿verdad? Porque americanos son también los guatemaltecos, los argentinos, venezolanos, guatusqueños, venezolanos, mexicanos y también obviamente los norteamericanos. Y bueno, pues los invitamos para que conozcan la majestuosidad de estos bellos escenarios naturales que tenemos aquí en Huatusco. Entonces estamos disfrutando de una temperatura ambiente muy agradable, impropia para disfrutar de estos encantos naturales. Enrique, ¿qué comentarios están llegando al día de hoy, por favor? Buenas tardes, ¿no los escuchas? ¿Cómo estamos? Bueno, pues ahorita los comentarios que han estado llegando aquí a lo que es... nos mandan saludos. Colombia dice buenas rolas. Puebla, saludos al programa. Puebla, Víctor, hola, saludos. Felicitaciones a todos en la radio. Son los comentarios que han estado llegando ahorita aquí a lo que es este... en nuestro comenta a través de la página de internet. Ah, muy bien, gracias Víctor Roa, un saludo Puebla, ¿verdad? Y la invitación para que nos escriban y también nos soliciten sus canciones de su preferencia. Les recordamos que el correo electrónico de nuestra radio es estudiouniversitario@hotmail.com o también al espacio comenta donde escriban el título de la canción, así como el autor, y que con gusto se las programamos. Pues bienvenidos para aquellas personas que acaban de sintonizarnos. Les recordamos que estamos en el programa Agenda Educativa, en donde con gusto les vamos a llevar muchos pormenores acerca de el quehacer educativo, cultural, social de Huatusco, la región, el estado y el mundo. Y bueno, queremos comentar también, verdad, que ahorita les vamos a dar a conocer las noticias que se han estado generando a lo largo de la semana en torno a los quehaceres educativos. Y bueno, de primera mano también queremos comentarles, verdad, que pues, en educación básica todos tienen mucho, dijeron por ahí, cola que le pisen, ¿no? Simplemente cuando atentan con sus intereses es cuando dicen por ahí respinga. Y bueno, pues aquí están las noticias acerca de lo que se ha generado en torno a la educación en estos días. Es momento de hacer un corte musical. Enrique, ¿qué vamos a poder escuchar? Bueno, pues vamos a escuchar algo de Belanova que nos pidieron. Adelante. Por aquí hay unos comentarios, los vamos a pasar de una vez al aire. Adelante. Salida. Dice Fer, Ali, gracias por los saludos. Claro, Fer, hola, agradezco los saludos, soy fan de la radio. Gracias. Fer, asimismo mando saludos a mi amiga Vicky. Saludos, Vicky. ¿Me pueden poner la rola de Rosa Pastel para Vicky? Con todo gusto. Nada más dinos dónde está tu amiga y para que sepamos dónde está sintonizándonos. Pablo, saludos a los integrantes de Educación Inicial Zona 41. Muy bien por el servicio educativo que proporcionan a las madres de familia y los niños menores de 4 años. Gracias, Pablo. Asimismo dice Flor Muñoz, saludos a los promotores de Educación Inicial en la zona 41 por estar con ustedes apoyando la educación de los más pequeños de toda la coordinación estatal. Todos los estamos escuchando. Saludos a la coordinación estatal, muchas gracias y por la paciencia, porque la otra vez no fue posible estar y con ustedes. Alfredo, saludos a Mayra de Educación Inicial desde Cuernavaca, Morelos. Es un admirador, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, muy interesantes aquí Educación Inicial, se van a llevar el programa. Y eso que todavía no están con nosotros, ¿verdad? Digo, al aire, pues ya están aquí, ¿verdad? Muchas gracias para Vicky, Belanova, Rosa Pastel. Nos dicen, por favor, nos sintonizan. Y claro que sí, a nuestros radios y escuchas permanentes como es Ali y Fer, nos distinguen con su gusto y preferencia. También los distinguimos con las canciones que nos solicitan. Es para nosotros un gusto y un placer poderles complacerles. Regresamos, esto es Agenda Educativa. Centro Universitario de Huatusco. Centro Universitario de Huatusco. regresamos a su programa Agenda Educativa. Enrique, ¿nos puedes decir, por favor, qué comentarios estén llegando? Aquí para la educación inicial, que ya reclaman su participación en el programa, en unos minutos más. Claro que sí. Los comentarios que nos están llegando aquí a la barra de comenta son saludos a mi prima Yara, que está escuchando en el programa. Gracias, Yara, de parte de Mayra. Yara, quiero mandarle saludos a mi querida primita que se llama Mayra. Saludos, Mayra. La quiero mucho, y saludos desde Tula, de Allende, Hidalgo. Saludos, Mayra, claro. Gracias a la coordinación estatal por escuchar a mis compañeros de la zona 41. Y bueno, Dulce, gracias por haber aceptado Tlacotepec para educación inicial. También Dulce nos dice: hola, buenas tardes, quiero mandar saludos a Rocío, supervisora de educación inicial, Beatriz, supervisora también, a Graciela, que es la coordinadora, Miguel, coordinadora, y Miguel, que es supervisor, y a mi queridísima prima Mayra. Claro que sí, saludos, a todos, ya traen su porra preparada, ¿verdad? Son los comentarios que han estado llegando. Muchas gracias a todos los ciberescuchas. En unos minutos más van a estar con ustedes, con sus amigos de educación inicial. Y bueno, queremos comentar las noticias que se están generando aquí en Huatusco. Centro Universitario de Huatusco. Regresamos a su programa Agenda Educativa. Recuerden asistir a Tato Solleiro. Y bueno, para toda nuestra audiencia que ha estado preguntando, ¿verdad?, permanentemente acerca de educación inicial, les comento que ya estamos con ellos. Con el programa Educación Inicial, Un Abrazo Completo, que es un programa del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Y bueno, en esta tarde le doy la bienvenida a la licenciada Rocío Hernández Cuacua, encargada del módulo 81, así como también para Miguel Ángel C. Hernández, del módulo 88, para la promotora educativa Videla Jacome Blanco, de Boca del Monte. Muy buenas tardes, bienvenida a esta radio. Así como para la señora Vicky Domínguez Martínez, de Mata Oscura. También tenemos a la madre de familia, María Eugenia Gasperín, y su niño, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas, mijo? José Leonel. José Leonel, ya lo conocemos porque estuvimos en el Teatro Solleiro el 30 de abril, el Día del Niño, con él. Bueno, a todos ustedes, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este su programa Agenda Educativa, y que con gusto vamos a mandar un saludo hasta la coordinación estatal, ¿verdad?, de CONAFE, a los coordinadores del área a nivel estatal. Para la licenciada Ernestina Mota Herrera, que es coordinadora general de educación inicial. También para el licenciado Pablo Milagro Ramírez, jefe del área de formación. Así para la licenciada Florecita María Muñoz Portilla, del área de comunicación educativa. Así para el licenciado Juan Carlos Hernández Villeda, del área de planeación. Como para el licenciado Gabriel Colorado Vela, del área de asesoría y seguimiento. A todos ustedes un saludo y gracias por sintonizarnos. Los invitamos para que nos escriban, nos manden sus comentarios, alguna solicitud, alguna aclaración o una extensión de la información, con mucho gusto. Y bueno, tengo conmigo a la licenciada María Graciela, ¿qué, perdón? Licenciada Graciela, que es la encargada, ¿verdad? Muy buenas tardes. ¿Nos puedes platicar, licenciada, por favor, qué es el programa Abrazo, perdón, y Educación Inicial, por favor? Bueno, buenas tardes a todos. El programa de Educación Inicial se brinda en comunidades rurales y básicamente es para los padres de familia que tienen niños menores de 4 años. Bueno, la zona que representamos es la zona 41 y abarca, pues, los módulos 87, como ya lo mencionaba el maestro, que lo trabaja mi compañera Rocío Hernández Cuacua, y mi compañero Miguel Ángel Zárate Hernández, que trabaja el 88, los municipios de Tenampa y Huatusco. Muy bien. ¿Qué es el CONAFE? ¿Nos puedes mencionar, por favor, licenciada Graciela? ¿Qué significa CONAFE y qué hace? Bueno, es el Consejo de Fomento Educativo. Y bueno, nos está apoyando ya al programa de educación inicial. Básicamente, bueno, se da en todo el estado de Veracruz y bueno, se abarcan diferentes municipios, como ya lo mencionaba. Queremos comentar que CONAFE es el Consejo Nacional de Fomento Educativo, que se encarga de establecer, realizar programas compensatorios, sí, porque también tiene una educación primaria, y bueno, también tiene la educación de niños migrantes, la educación, la secundaria o telesecundaria comunitaria, y bueno, apoya este tipo de programas, y nos apoya en este caso al programa de educación inicial. Y estamos comentando, ¿verdad?, con la licenciada Graciela Ponte Melchor, que es la coordinadora de Zona 41, y bueno, vamos a seguir comentando acerca de estas actividades que realiza, licenciada. Y bueno, pues, ¿quieres mandar algún saludo, licenciada, antes de entrar de lleno al al contenido de estos aspectos. Bueno, a los compañeros que nos escuchan, que no pudieron asistir, compañeras supervisoras, Beatriz Lara Illescas, Mayra Lugo Flores, que bueno, no pudieron asistir, pero ellas también atienden. Beatriz atiende el módulo 148, que abarca el municipio de Totucla y Huatusco, y el módulo 149 lo atiende Mayra, que es Huatusco. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este programa, licenciada Graciela? Brindar asesoría a los padres de familia. Ya lo mencionaba, que tienen niños menores de 4 años. Y bueno, baja en las comunidades rurales e indígenas. Muy bien. ¿Y en el estado cuántos módulos tenemos? 150, a nivel estado, 152 módulos. Bueno, las zonas están integradas por 3 o 4 módulos y un total de 42 zonas actualmente. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles son los municipios que atiende tu supervisión y coordinación actualmente? Buenas tardes, su nombre por favor. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Zárate Hernández. Actualmente estoy atendiendo los municipios de Nampa y de Huatusco. Muy bien, ¿nos puedes comentar en qué consiste tu trabajo, por favor? Bueno, mi trabajo consiste prácticamente en asesorar, apoyar a los promotores educativos, que en este caso son las personas que llevan a cabo el programa de educación inicial en las comunidades, quienes brindan, tienen mayor acercamiento con las madres de familia. Quienes tienen mayor acercamiento con las madres de familia y les asesoran sobre las prácticas de crianza, que algunas de ellas ya las ponen en práctica los padres de familia. Simplemente nos encargamos de reorientar esas prácticas de crianza que cada uno de ellos lleva. Y en ese trabajo, bueno, parte de ello nos toca a nosotros asesorar, sacar de dudas al promotor, que en ocasiones, bueno, nos pregunta de qué manera puede hacer llegar la información a los padres de familia, en qué consiste cada uno de los temas o cada uno de los trabajos que están allá en comunidad. Y pues bueno, básicamente esas son las funciones en cuanto a asesoría al promotor. También se realizan actividades de difusión, pinta de bardas, en ocasiones también se pintan mantas, se hace mención del programa en reuniones de oportunidades, en algunos casos que se nos da oportunidad. Participamos también en los pagos de oportunidades, realizando alguna exposición fotográfica, alguna exhibición de materiales que elaboran las mismas madres de familia. Y bueno, otra de las actividades que estamos realizando en cuanto a difusión o divulgación del programa, bueno, esta es una de ellas, es parte de ello. ¿Cuántas veces lleven gusto? También los micrófonos están abiertos para ustedes, para dar a conocer la amplia gama de servicios que ofrece el programa de educación inicial. Es un trabajo del gobierno federal y un trabajo de desarrollo social, ¿verdad? Y claro que sí. Y bueno, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se vinculan con las autoridades municipales, comunidades de las comunidades, no digamos el agente, subagente, comisario ejidal? ¿Cómo es ese trabajo de enlace, de gestión? ¿Nos pueden comentar? Bueno, el trabajo de gestión que menciona es en un primer momento con acercamiento de las autoridades de cada uno de los ayuntamientos, los cuales se les presenta precisamente una carpeta de lo que es el programa de educación inicial. Se les presentan los materiales con los cuales nosotros trabajamos, con los cuales en comunidad se trabaja, y parte de ello es mencionarles nuestra forma de operación. Y aparte, lo que buscamos siempre es que nos apoyen, ya sea haciendo un poco de difusión, reuniendo a las personas de la comunidad para hacer reuniones, y bueno, a partir de ello dar a conocer el programa de educación inicial en cada una de las comunidades. También cabe destacar que no solamente las autoridades municipales, también a lo que son autoridades del sector salud, que ellos son los que más fácil o mayor facilidad para mover a la gente tienen, para poderla reunir, sobre todo por medio de los comités de salud, por medio de los comités del mismo programa de oportunidades, que nos convocan a la gente siempre a una reunión para presentarles de igual manera el programa. No sin antes, claro, a estas autoridades, y realizamos el mismo procedimiento de presentación del programa, una carpeta informativa, damos a conocer algunos avances que se han logrado en otras comunidades que ya se han trabajado. De igual manera, bueno, los materiales que son de suma importancia para todos nosotros. Y para que ellos más o menos tengan una idea más detallada de lo que hacemos ya en comunidad, el trabajo que realiza con las madres de familia. El tiempo que lleva operando la educación inicial aquí en la zona central, ¿qué tiempo es? Bueno, la zona se creó, tiene 3 años, bueno, depende, bueno, cómo estructuren las zonas. Ahorita ya tenemos 3 años trabajando los municipios que ya se mencionaron, y bueno, como decía el compañero Miguel Ángel, tenemos el apoyo de por parte de las diferentes instituciones, también por parte de los presidentes municipales. Y nos pueden comentar ustedes como supervisores, como coordinadores, ¿cuál ha sido el impacto? Ustedes llegan a una comunidad a la luz de un año, por ejemplo, ahorita, una comunidad nueva que este ciclo escolar incorporaron, ¿cuál fue el proceso de acompañamiento? Y al día de hoy, ¿cómo pueden evaluar el impacto de este programa, de la operación de este programa? ¿Cuál funciona, no funciona? ¿Cómo ven ustedes?